este proceso de recolección de firmas tiene para hacerse hasta 30 días. No te está diciendo que en 30 días tienes que hacerlo y si no cumples los 30 días ya se te cae. No, te está diciendo, tienes hasta 30 días para hacerlo. Yo no sé de dónde saca la rectora que eso se interpreta como un término, así como una fecha que, digamos, debe ser cumplida inexorablemente para que se puedan dar otros pasos más adelante. Ya lo explicaba aquí en la mañana el doctor Sánchez Falcón. Es decir, pero la norma es muy clara. Dentro de los 30 días se pueden recoger la firma. Lo puedes hacer en un día, en 2 días, hasta 30 días, ¿verdad? Si la oposición lo hace en 10 días, obviamente tiene que entregar las firmas, ¿verdad? Y el CNE tiene que aceptarlas como tal porque la norma no está obligando a otra cosa sino a hacerlo dentro de 30 días. ¿Qué es lo que está de fondo aquí? Que no quieren que la oposición recupere parte del tiempo perdido.